tengo que lograr, que aunque hoy se tenga que acabar, que tengas claro que solo te quise amar. Que mi voluntad se hizo pequeña al enfrentar esos fantasmas que no dejaban en paz. Que mi libertad no me permite continuar, pues la tristeza le ha robado su lugar. No es por ti que fallé, yo no quise hacerte daño y ya ves. Fue por mí, lo escuché, que en tu llanto repetido había un mundo destruido. Quiero imaginar que un día me puedas perdonar, que entenderás por qué me tuve que alejar. Fue mi libertad quien ya no quiso continuar, pues la tristeza había robado su lugar. No es por ti que fallé, yo no quise hacerte daño y ya ves. Fue por mí, no escuché, que en tu llanto repetido había un mundo destruido. Hacerte daño y ya ves.